Chers amis, bonjour. Y en español, queridos oyentes, buenos días. La semana pasada metí la pata, qué horror. Dije, queridos auditores, eso no se puede decir, es oyentes. Lo sabía, pero se me fue la lengua para el otro lado. Bueno, pido disculpas. Bueno, pues queridos oyentes, hoy vamos a hablar también de Francia y vamos a estar nuevamente con Marion. Marion no se asustó y aceptó volver para esta nueva edición del nuestro Babel de Lenguas. Bueno, entonces, Marion, ¿de qué zona de Francia eres? Je viens de Bretagne, à l'ouest de la France. À l'ouest de la France, muy bien. Oeste de Francia, sí, Bretaña, Gran Bretaña y Bretaña está un poco en relación, ¿no? Una enfrente de la otra. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿tú de qué zona de Bretaña eres? Je suis de Rennes, en Ille-et-Vilaine, qui est le département le plus à l'est de la Bretagne, on va dire. Sí, lindando con Normandía, digamos. Voilà. Muy bien, bien. Y Bretaña es una región autonómica, ¿no? Es una autonomía. Sí, es una región, ¿no? Una región, sí. ¿Y cuántos departamentos tiene Bretaña? Il y a 4 départements, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, le Finistère et les Côtes d'Armor. Et les Côtes d'Armor. L'Ille-et-Vilaine, pero me falta uno, ¿no? Hay 5. L'Ille-et-Vilaine. No, il y en a que 4. Que 4, il y a 4 départements. Oui. 4 departamentos de los que inventó Napoleón, ¿verdad? Sí. Pues entonces, es Ille-et-Vilaine, Côte du Nord, Finistère et Morbihan. Et Morbihan. Mais maintenant, on n'appelle plus les Côtes du Nord, Côtes du Nord. Ah, le nom a changé. Ah, pues c'est Côte d'Armor. Côte d'Armor, ya, es verdad. Yo cuando era pequeña iba al colegio, era Côte du Nord. Ahora es Côte d'Armor. En fait, le nom a changé parce que Côte du Nord, ce n'était pas un nom assez attractif. Ça faisait trop dans le Nord où il fait froid, il pleut. Ah, et voilà. Ils se sont dit non, ce n'est pas bon pour le tourisme. Ah, era una cuestión de marketing, claro. Pues sabes que pasa un poco una cosa parecida con Galicia. Cuando daban el tiempo de Galicia, que Galicia es una región un poco paralela a Bretaña, ¿no? Uh-huh. La gente siempre decía, buf, en Galicia llueve mucho. Entonces, claro, para el turismo eso no es bueno. Y tampoco es verdad que llueve más, claro, que en Castilla, evidentemente, pero no es para tanto. Y entonces, al final, si es que llevas poco tiempo en España, a lo mejor no te das cuenta, pero en los telediarios suelen distinguir el tiempo de la Galicia en general del tiempo de la Galicia costera, para que la gente no tenga tanto miedo y vaya de vacaciones ahí, claro. Pues muy bien, entonces eres de ahí. ¿Y tus padres son de allí también? Ma mère est bretonne, sí. Mais elle est née... Où elle est née? Ah, c'est plus bien sa maman. Non, elle... Dime. Oula. Non, elle est née pas loin de Saint-Malo. Ah, si, bon, c'est une bretonne, alors. Elle est bretonne, bretonne. Oui, oui. Elle est bien bretonne. Oui, non? Complètement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a un breton breton? C'est un breton qui a la Bretagne dans son cœur, qui parle breton et qui vit pour la Bretagne. O sea, un breton 100%. Voilà. Porque hay muchos bretones que no 100%. ¿Qué ha pasado con Bretaña? Era un país pobre y entonces, ¿qué hacía la gente? Je sais pas vraiment. Sí, claro, se iban, inmigraban, ¿no? Era como Galicia. Son zonas así muy, muy pobres para la agricultura. Y entonces la gente, pues la solución que tenía era marcharse afuera, ¿no? Entonces todos esos, claro, dejaban de hablar bretón, se casaban donde podían, con quien podían. Y entonces, claro, ya la Bretaña profunda perdía un poco su característica, ¿no? Y entonces, ahora ya, el bretón bretón, ¿no? Es el bretón 100%. Pues muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué dirías tú a los oyentes para que tuvieran ganas de ir a Bretaña? Je suis pas très forte pour convaincre les gens d'aller en Bretagne. Ay, no me digas. Sí, sí, hombre. Non, c'est une belle région, ah, pues, avec tout un patrimoine culturel. Et c'est vrai que ça vaut le coup de voir, mais après, si moi j'avais le choix de passer mes vacances quelque part, ce serait pas en Bretagne, forcément. Ah, claro, parce que lo conoces y te aburre ya, ¿no? Pero bueno, que hay, por ejemplo, en verano, esas peregrinaciones, esas romerías que hay, ese pèlerinage que son tan conocidos, ¿verdad? Sí. Y después visitar, por ejemplo, los asentamientos de Carnac, ¿qué es eso? Ouais. Les alignements de Carnac, voilà, en français. Sí. Et c'est comme un immense champ avec de grandes pierres dressées. Oui, muy bien. Son menhirs y dolmenes, ¿verdad? Pues muy bien. ¿Y qué más? Y después, el atractivo de Bretaña, aparte de eso, ¿qué es? La playa, ¿verdad? Oui, mais bon, si on veut aller à la plage, je pense que c'est mieux d'aller en Roche, un peu plus chaud. Ah, claro, sí. Porque ¿cómo son las playas de Bretagne? C'est des grandes plages interminables de plein de kilomètres, avec des grandes marées qu'il n'y a pas en Méditerranée. Ah, claro. C'est un peu moins peligroso, ¿verdad? C'est pas que c'est dangereux, mais si on tombe au moment de la marée basse, on a un grand chemin à faire pour arriver jusqu'à la mer. Ah, il faut avoir le courage. Sí, pero también tiene su encanto, ¿no? Oui. Pero tradicionalmente, Bretaña, para las familias parisinas, era el lugar chic para ir de vacaciones, ¿no? Oui. Igual que sí, ¿verdad? ¿Y eso se sigue manteniendo? Dans certaines villes, oui. Sí, ¿cuáles, por ejemplo? Par exemple, Dinard, je pense. Dinard. Dinard es muy conocido, sí, por eso. Una ciudad muy, muy chic, ¿verdad? Oui. BCBG, como decimos nosotros, ¿verdad? Bon chic, bon genre, es así, oui, ¿verdad? Eso es. ¿Y cuál más, por ejemplo? Je ne sais pas vraiment. Sí. ¿Y la Baule y todos esos sitios? Ah, la Baule, c'est pas en Bretagne. Ah, eso quería oír yo. Por eso yo esperaba 5 departamentos. Porque yo añadiría a los 4 departamentos de Bretaña la Loire Atlantique. Y tú me dices que no es Bretaña la Loire Atlantique. Cachis en la mar, yo aquí tengo varias amigas que son de la Loire Atlantique y anda, que nos dicen que son bretonas. Entonces, ¿qué son los de la Loire Atlantique? Je sais plus quelle région c'est, mais... Son franceses. Voilà. Son franceses, sencillamente. Pues vaya, pues ahí hay unas playas muy bonitas, ¿verdad? ¿Tú las conoces, las playas cerca de Nantes? Oui. ¿De Nantes? Un petit peu. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Para que vayan nuestros oyentes un poco. Le nom des plages. Voilà. Pornic. Oui. Pornic es muy, muy, muy... Ça, la Baule. Très connu. La Baule. Oui. La Baule y Pornic son las más chic, ¿verdad? Pues muy bien. Y para terminar ese recorrido por Bretaña, ¿nos dices qué paseos habría que dar? ¿Paseos por el centro, por ejemplo? ¿Alguna zona bonita del centro? Moi, mon endroit préféré, c'est la forêt de Brocéliande. Ah, ya se ve que eres estudiante en letras. ¿Y qué pasó ahí? Mais c'est un endroit un peu de légende. Voilà. Une forêt un peu... Sí. ¿A qué nos remite? Ça rappelle toutes les légendes celtes et claro. Merlin l'Enchanteur, la fée Morgane, tout ça. Et quand on va dans la forêt, on a un peu l'impression qu'il y a toujours les esprits qui sont là. Ay, muy bien. Pues nada, pues tenemos que ir a hacer ese paseo, menos turístico seguramente, pero más bonito, ¿eh? Que nos permitirá conocer esa Bretaña profunda, ¿eh? Que es la tuya, la que te gusta, ¿verdad? Ouais. Pues muy bien. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon lit est sous le vent. Les portes, les cendres et les cris, même en fermant. Dans ce jardin d'enfance, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs. Que les armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime. Eh bien, on va continuer avec le tourisme, parce que c'est très intéressant le tourisme en Bretagne. Alors, il y a un endroit que moi j'aime beaucoup, c'est le Mont-Saint-Michel, et puis vous m'en avez pas parlé, Marion. Bah, c'est-à-dire que le Mont-Saint-Michel n'est pas vraiment en Bretagne. Ah, alors ça, mais comment ça? Dites-moi. Parce que la frontière entre la Bretagne et la Normandie est déterminée par un fleuve. Si. Et le fleuve a, enfin, le cours du fleuve a été dévié, je ne sais même pas à cause de quoi. Au 5 et l'Orbeton, au 5 et au 6 et Mont-Saint-Michel. O sea que, antes, íbamos au Mont-Saint-Michel et decíamos, voy a Bretagne et voy a visitar le Mont-Saint-Michel. Et ahora, si decimos, voy a Bretagne, no podemos decir, tenemos que decir, y también voy a Normandía a ver le Mont-Saint-Michel, por el río ese que separa las dos autonomías y se ha desviado. ¡Qué gracia! ¿No? Voilà, il est passé de l'autre côté du Mont-Saint-Michel, en fait, il l'a inclus dans la Normandie. Ah. Mais je pense que si vous demandez à un Breton, il vous dira, non, non, le Mont-Saint-Michel, c'est, ça appartient à la Bretagne. ¡Ay, qué gracia! O sea que estamos peleando por una joya, la verdad es que es una joya también, ¿no? Mm. Es muy bonito. Le Mont-Saint-Michel merecía un programa pour si solo, ¿verdad? Un endroit complètement à voir. À voir, c'est... sí. Una abadía gótica, así en una isla, es una cosa preciosa. Bueno, en Bretaña también tenemos cosas, ¿no? Porque fíjate, yo estuve mirando un sitio de Bretaña, talasoterapia, que es una cosa que se estila mucho últimamente, ¿verdad? Oui. Y decía, j'ai très envie. Y yo dije, ¿très envie? ¿Esto qué significa? ¿Tengo muchas ganas? No, tengo muchas ganas, pero tengo 13 ganas, es decir, 13 sitios donde puedo tener ganas de ir para hacer talasoterapia, fíjate. 13 sitios donde se practica la talasoterapia. O sea que, económicamente, Bretaña es una zona activa, ¿no? Oui. Sí, ¿y qué más tiene? Económicamente, ¿qué recursos tiene en Bretaña? Y hay mucho de agricultura, ah, sí, y claro. De élevage aussi. Sí. Et... sí, claro, sí, porque he visto en algún sitio... que Bretaña está presente en el Salón Internacional de la Alimentación que se está que tiene lugar actualmente en París, l'agroalimentaire, ¿verdad? Le CIAL se llama. Y claro, evidentemente Bretaña está muy representada. Productos lácteos, produits oui. Laitiers, mucho. Carnes, claro, uh-huh. Muchos cerdos, ¿no? Oui. Ahí se crían cerdos cantidad, ¿no? Oui, oui, oui, y en el plan. Eso oui. Es. Y después, después en lo que es la del mar, ¿qué hay? También. Beaucoup de viande de poisson. De conserverie. Oui, voilà. Beaucoup de conserverie. Hein? Conserverie de poisson, voilà. Et puis, en même temps, des produits pour élever les animaux aussi, puisqu'on élève des animaux, des porcs en particulier, beaucoup de porcs. Ouais. Donc, des vaches pour avoir des produits laitiers, parce que le lait breton est connu. Et puis le beurre breton, non? Ah oui, le beurre, c'est toute une histoire aussi. C'est toute une histoire aussi. Encore un autre programme. Vous allez revenir, alors si je comprends bien. Hein? Vais à volver. Y vas a volver y vamos a hablar de todas esas cosas. Pues muy bien. Y el cake y l'andouille, que eso es una cosa muy especial también. Muchísimas cosas muy buenas para comer. Entonces, claro, eso implica una industria y una economía que no es lo que la gente cree a veces así a primera vista. Pues muy bien. O sea que tenemos que ir a... Mira, queridos oyentes, esta niña es preciosa. Tiene unos ojos grises, tiene unos ojos de color mar, es rubia, es bonita. Es una niña bretona y es verdad que ella se inscribe, desde luego, en el corte celta del bretón. Un encanto. Bueno, pues os dejamos, queridos oyentes, y otro día a lo mejor volvemos para hablar de Bretaña. ¿Vale? Vale, hasta otro día. Adiós. Au revoir.